Bueno, corriente nuevamente de noticias, y esta vez con la desaparición de un pequeño. Estamos en comunicación con una amiga, galvense ella, Liliana Ambor. Hola Lili, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Siempre es tan lindo escucharlos. Bueno, acordamos que Liliana está en Goya Corriente. Así que bueno, queríamos aprovechar fundamentalmente el hecho que ella vive hace muchos años allá y conoce la idiosincrasia de Corriente. ¿Qué está pasando concretamente? ¿Esto es nuevo, Liliana, o es algo que ya ustedes lo viven en lo que significa desaparición o situaciones con chicos pequeños, ¿no? Fundamentalmente en lo que hace a menores. No, no es nuevo. No es para nada nuevo. Ya ha pasado otras veces. Yo no te comenté, un nenito de 2 años que lo vendió la tía, que es Vox Populi, que nunca se supo y nunca nadie estuvo detenido, solamente el que en ese momento era gerente de Nobleza Picardo, y solo porque tenía un auto que era parecido al que dijeron que vieron. Pero nunca más apareció el nene y el nene se lo llevaron. Se lo llevaron. Después hubo caso, algo que me olvidé de comentarte el otro día, mira, en el campo nuestro, desapareció un chico discapacitado de 9 años. Nunca se encontró. Jamás. Esto allá 8 años. Nunca se lo encontró. No era un chico al que no cuidaron, muy por el contrario, lo cuidaba la abuela, porque la madre no se quería hacer cargo y el nene sufría, y entonces la abuela se lo llevó y lo cuidaba bien, y salió para ir hasta la casa del hermano, que son, te digo, hay 5 casas en el paraje, o sea que todos se conocen. Y no, nunca más se lo vio, no se lo encontró, estuvieron haciendo todo lo que están haciendo ahora. Pero el chiquito no apareció. El caso de Y Loan, ahora, ¿dónde está, dónde es el lugar donde está en este momento que está la policía? Digamos, un desplazamiento está a impresionante. 30 kilómetros de Goya, tal es así que la jurisdicción de la fiscalía es de acá. Es decir, los detenidos están acá. El juez es de acá, el fiscal es de acá. Es decir, se lleva a cargo acá porque está dentro de los 30 o 35 kilómetros. A 20 kilómetros de donde desapareció el otro nene. Aparte, ahora yo escuché ahí que no dejaban entrar a los vaqueanos, están con perros. Yo no les merezco lo que son los perros, porque son perros entrenados, bárbaros, divinos. Pero en estos casos, el que te va a resolver es el vaqueano. El vaqueano sabe, hola. Sí, estamos escuchando Ah. perfectamente. El vaqueano sabe, ahora dijeron esas marcas que encontraron esa huella. El vaqueano dice que no, eso, ellos conocen. Vos le preguntás y te dice, este es un ciervo de tantos años, de tal peso, con solo mirar la huella. Sí. Pasa en manada, son tantos. Dice, no, no, eso, no, negarle el ingreso a los vaqueanos. Ahora se avivaron, que dijeron acá solamente con machete. El primer día tendrían que haber hecho eso. Con machete. Y a cuero vivo. No hay otra para entrar a un monte. Por mucho Lili, que la tecnología ayude. en lo que hace la, digamos, la idiosincrasia de Correntino, fundamentalmente, desgraciadamente, digamos, a veces no hay poder de reacción en lo que significa fundamentalmente estos casos, ¿no? Porque gente humilde que no tiene posibilidad de afrontar un juicio o algo por el estilo, una investigación con profundidad. Yo escuchaba, Por supuesto. recién escuchaba a un tío que dijo, mirá, están buscándolo a caballo, que esto, a él se lo llevaron, asegurando al tío, a Claro. él se lo llevaron. Y sí, porque todos lo sabemos eso. Como esta mañana estaba en un municipio que está a 10 kilómetros de donde ocurrió todo, le digo al intendente, ¿estás colaborando? Y me dice, aunque te parezca mentira, Liliana, me entero por los medios lo que está pasando. Ah, mira, pues, Es todo un. el Estado no está presente entonces. Hacen un despliegue para la tele, pero no es real. No es real. ¿Por qué? Porque la madre, muy bien dijo la madre, es decir, si él hubiese estado, llora. Por supuesto, un chico que está perdido, llora. Y no es que no salieron a buscarlo, ni hicieron la denuncia. Salieron a buscarlo enseguida e hicieron la denuncia a la hora y media. ¿Qué me dice la policía de hoy siempre que uno va, y más si sos clase humilde en corriente? Y hay que esperar, seguro ya va a aparecer, cuando tenemos la frontera de donde se perdió el nene, tiene 123 kilómetros la 14 y 6 a paso de los libres. No me jodan, cruzó la frontera divinamente hace 300 horas, antes de que empiecen a buscarlo la policía. Y fundamentalmente siempre uno lucubra y piensa, ¿qué pasó con esta criatura? Seguramente lo robaron para seguir criando la otra familia, o bien se viste lo más digamos, tenebroso, que sea tráfico de órganos, o bien, viste, fundamentalmente lo que, a situaciones, digamos, de trata. Trata de chico, eso, que me salió la palabra. Claro, de trata. Y bueno, ya, gracias a Dios, la Alameda de Buenos Aires ya está presentándose para que lo traten como un caso de trata infantil. Y está pidiendo que pase al Fuero Federal. No sé si lo lograrán, pero por lo menos ya se presentaron. Igual va a ser uno más pobrecito entre un millón. Pero, es decir, la policía deja mucho que desear para mi gusto. El fiscal muy bien. Muy bien el juez López Lecube, es un tipo serio, bien, trabaja bien, le dictó a la prisión preventiva porque no está bien, corresponde. Si nada está claro y no quieren declarar, se quedan adentro. Si detuvieron a tres familiares por abandono de personas, la acusación concreta sería esa. Sí, al principio lo hicieron por abandono de persona, pero ahora creo que están por cambiar la carátula, pero no te podría decir ahí cómo. No te podría decir, porque está también caminando la presentación de los de la Alameda de que pase al Fuero Federal. Lili, y en lo que hace fundamental, digamos, nosotros hace años atrás, yo te comentaba que hubo una asociación particular acá en el norte santafesino, Reconquista y compañía, toda esa zona ahí, vienen a cazar los franceses. Y también había pornografía infantil, llevaban chicas y chiquitos de 10, 12 años. Dentro del contrato que hacían estaba la venta, concretamente salía a cazar, toda la disposición de la comida, el lugar donde iban a dormir y criaturas que les llevaban. Eso, yo digo, pensé que se había terminado en la zona nuestra, fundamentalmente la zona norte, Reconquista y todo eso. Hace 10 días atrás hubo una situación que no hace referencia a situaciones infantiles, pero habla de que nuevamente los franceses fueron detenidos por cazar especies que no correspondían y todas estas cosas, pero están, digamos, esa situación. Vos me comentabas que cruzan el río y están ahí en Goya, concretamente, Reconquista, tan pocos kilómetros, ¿no? Claro, una hora y media. Bueno, eso es común acá el tema, y no solamente acá, en todos lados, donde hay pesca turística y sobre todo de extranjeros. El mercado de la prostitución es alevoso y gigante. Gigante en todo su aspecto, digamos, que no es solamente lo tradicional, sino que pasa de todo. Nosotros estamos con un emprendimiento turístico que no vamos hacia ese sector y dejamos. Esta mañana hablaba con este intendente que te digo, que se acopla a nuestro proyecto, y le dije, mira, si tu intención es cumplir con la cantidad de cosas que te piden estos tipos a nivel sexual, yo me retiro. Me retiro, no entro en esa ni de casualidad. Pero concretamente acabo de denunciar algo, no sé si se frenó o no se frenó, pero digamos, es más visible. Corriente no da para que sea visible esto, no, la justicia no. No da. La justicia le corresponde al gobernador. El gobernador vende su imagen como que es el mejor gobernador del mundo, no tiene reelección y lo pone al hermano. El poder siempre entre tres o cuatro, y los demás nada. Y aparte, el temor a las represalias, son vengativos, negro. Si alguno llega a escuchar esto, mañana lo tengo parado a dar la puerta. No, son vengativos, son tipos vengativos de que, en cierta forma, vos decís, bueno, primero cuidas tu familia, eso es así. Pero no, es que ellos no hacen nada, pasan por el costado, por eso me gustó que haya caído en el juzgado de López Lecube, porque es un tipo que no se vende y es bien firme sus decisiones. Luego voy a hacer referencia a algo que notamos siempre nosotros, que es el circo que aman los porteños. Se han ido todos los canales allí y realmente no saben ni dónde están parados, se paran en la ruta y dicen, acá estamos en la ruta tal, acá está el pozo, acá hay este y el otro. Realmente desconocen la realidad y realmente a veces es preocupante eso también, ¿no? No, porque aparte miden con sus parámetros de ciudad. Y nada que ver en el campo. Nada que ver. No se puede medir con tus mismos, menos en el campo correntino. Y menos en un lugar de monte. Es decir, ellos no pueden decir, acá estamos, sí, hay un pozo, por Dios. Dios mío, tenés 300 lagunas. Nadie, por ejemplo, no dejan entrar a los vaqueanos. Los vaqueanos están capacitados para decir que si se lo llevó un yacaré o no, que tampoco pueden descartar, porque es la hora de pesca del yacaré a la hora que se perdió el chico. Aclaro, cuando el yacaré sale a alimentarse. Claro, a la hora de pesca, sale a alimentarse. Un yacaré, que del otro día yo iba para el campo y te juro que me recontra, me gusta verlos porque es lo que yo vendo. ¿Viste? Pero si yo tuviera que dejar un chico, no lo dejo ni de casualidad un segundo solo. Porque el tipo sale, está tranquilo ahí, pero un niño de 5 años para él es un perrito, una oveja, por el tamaño. Sí. Y lo metió, lo agarra al medio, lo mete en se tira a la laguna porque él lo mata abajo. Mm. Lo mata abajo el yacaré. No lo encontrás más. Porque no queda ropa, no queda nada. Pero en su revoleo, el que está capacitado para decirte si es un yacaré, es el vaqueano. No te lo va a decir uno de estos que no descarta ni menosprecio ni nada, y le agradezco a todo el mundo que venga a buscar ese bebé, ¿viste? Pero deberían trabajar en conjunto. Y la policía, y no solamente la de Corrientes, debería moverse ni bien cae la denuncia. Sobre todo nosotros que somos fronteras. Sobre todo. Porque es más difícil que desde Córdoba o desde Santa Fe, tiene que pasar más lugares, más camineras. Pero acá son 134 kilómetros. Por Dios, es nada. Es una ruta que ni siquiera es transitada. Es una uruguayana que pasas como se te cante. De decir, ay, no, viste, mira, está dormido, pobrecita. Y el cana te dice, ay, sí, pasa. No. Y digamos, la situación que se da fundamentalmente en Corrientes, también acá en la zona del noroeste, te hablo de Santiago del Estero concretamente, que muchas familias iban a buscar chicos. ¿Eso se sigue dando en Corrientes? Sí, mientras no mejore la situación económica, eso se sigue dando. Si bien, digamos que mucho aflojó porque la conectividad sirve, aunque a pesar de la poca inversión que hay en el lugar, pero lo que hay de conectividad sirve, porque entonces ya se manejan diferente, la ayuda del Estado sirve, porque entonces conservan sus hijos, están alimentados, van a la escuela, ¿viste? Dentro de todo eso sirve un montón, pero sigue pasando, y ahora con esta miseria terrible en la que nos estamos sumiendo, peor va a ser. Va a ser peor ese punto y peor todo se va a criminalizar. Acá tengo una información, mira, te cuento. Vos dijiste que él vivía con su abuela. Mirá cómo está, digamos, los medios están informando a veces y un poco entorpecen la situación. No vivía con la abuela, ¿eh? Ah, no, no vivía con la abuela. Dice, encontraron posibles rastros de Loan en la casa de la abuela, dice. Decenas de patrullas llegaron a la casa de esta mujer, ¿no? Así que no sé. Pero bueno, es parte de lo que... Bueno, la abuela no dejaba entrar a nadie, no dejó sin una orden del juez, no entraba a nadie. Uh-huh. Ella se negó a que revisen su casa, la abuela. De todas maneras, lo que encontraron, ¿es sangre lo que encontraron? No, acá no habla, posible rastro, dice, no habla precisamente qué rastro. Sí, hablaban de sangre y demás, pero es en el corral. ¿En el corral? ¿De qué me están hablando? Claro. Ves que llevan un montón de cosas, el chico sigue desaparecido. Se tendrían que haber movido mucho más. Esto ocurrió el día 13, Liliana. El día 13. El día 13, que es el día de San Antonio, que por eso estaba esa fiesta en la casa de la abuela, porque festejaba San Antonio a la abuela. Acá es muy tradicional que la gente no trabaja y reza todo el día y hacen asado y todo eso. Eso sigue pasando. Eso sigue pasando acá. Siempre con todos los santos. Y era San Antonio. Por eso estaban ahí. Por eso había gente que tampoco se conocía, que no sabían quién era, porque se abre la casa y el dueño de casa paga el asado para todos y hace funcionar la cantina y a la gente le vende la cantina, la bebida. Bueno, la verdad que es una forma de vivir que nosotros no la conocemos, de acá no la conocemos. No, para nada, para nada. Y el que viene del otro lado y ve lo que ocurre, llora a gritos porque tampoco lo podés, no lo podés cambiar. Podés minimizar todo lo que tenés cerca. Pero, por ejemplo, yo, con mis hijos, acá, cuando eran chicos, yo no me dejaba solo ni un minuto, yo estaba permanentemente pendiente y me decían, ¡ay, vos sos una histérica! ¿Cómo ser una histérica? Y digo, encima, rubio, de ojos celestes y blancos. ¿Candidato al choreo? Imposible. Sí. Bueno, muy triste. Muy triste. Bueno, Liliana, agradecerte un poco, queríamos tener la palabra tuya a través de lo que significa vivir hace muchos años en Corrientes y en Goya, muy cerca de donde ocurrió esto, desgraciadamente. Desgraciadamente. Y no se olviden que es el tercero que yo conozco. Si hay otro, no sé. No. Pero es el tercero que yo conozco bien conocido. Gracias por haber venido. Lo mejor para vos. Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos. Chau, chau. Ahí estuvo Liliana Ambor, desde Goya Corriente, hablando de la situación que se da con la desaparición de este pequeño, ¿no? Loam. Y en los cuales el circo de Buenos Aires se trasladó a Corriente ahora, con todas las cámaras, todo. Y vos lo escuchás a los porteños que no saben dónde están parados y dicen cada estupidez. Desinforma más que informar.